Seguimos en el programa y vamos a volar un poquito hasta las calles de la ciudad, donde hay una plataforma que está caminando por distintas calles de Córdoba, y queremos hablar con una de las personas que está dentro de la organización. Irene, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Irene? ¿Qué tal, cómo estamos? Bien, pues mira, ahora mismo estamos en la marcha y estamos llegando a la Cendilla. ¿Está llegando a la Cendilla? Estamos llegando a la Cendilla, sí. ¿Cómo responde la gente? ¿Va mirando lo que estáis haciendo? ¿Qué hacen? Sí, sí, la verdad que se paran a mirar alguna gente, a preguntar también, porque llevamos cartelería, sí, con fotos y nombres de países donde se están vulnerando los derechos humanos, fotos de las fronteras y demás. Entonces es bastante llamativo, la gente se para a preguntar. Qué bueno. Oye, Irene, ¿podríamos hablar con alguien que te acompañe por ahí en la caminata, en la marcha que estáis haciendo por la ciudad? Pues sí, espérate, voy a... A ver si podemos conversar con alguien que esté por ahí a tu lado. Sí, muy bien. Gracias, Irene, muy amable. Pongo un poquito mariposa, ¿no? Pon un poquito mariposa flojito ahí. Sí, en segundo plano. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Me llamo Raquel. Raquel, ¿hace frío por la calle? Hace un poquito de frío, pero se lleva bien. A pesar del frío, ¿vamos caminando por ahí? Sí, vamos caminando aquí y gritando. Caminando y gritando para que se nos vea. ¿Y por qué, Raquel? ¿Por qué? A ver, cuéntanos. ¿Por qué? Hoy en concreto estamos celebrando el Día Internacional de los Derechos Humanos, aunque sea mañana. Sí. Y más que celebrando, lo que intentamos es denunciar que aunque casi todos los países del mundo lo han ratificado, en casi todos los países del mundo, por no decir en todos, se incumplen de manera sistemática. Entonces, aquí nos hemos juntado unos cuantos colectivos de Córdoba para denunciar que lo podemos hacer muchísimo mejor, y que todos somos inmigrantes y que nadie es ilegal y que todo el mundo, todos y todas, tenemos derecho a los derechos humanos. Fíjate que mucha gente que a lo mejor piensa que, bueno, vienen gente de afuera, aquí a Europa, vienen gente al país, sí, pero hubo etapas de esta historia, de esta España, en que la gente tuvo que salir corriendo de España a otros lugares del mundo, a América Latina, a Francia, Europa entera, porque huían de una dictadura. ¿Podemos hacer entender a la población que la gente que viene le pasó lo mismo a los que estuvieron aquí y tuvieron que marchar? Sí, sí. Hombre, yo siempre he pensado que tener que acudir al hecho de te pasó a ti, o le pasó a tu padre, o le pasa a tu madre, o le... No habría necesidad. O sea, por mirar al otro, yo siempre he pensado que tendría que ser suficiente. No hace falta identificarte en tu experiencia. La experiencia del otro es suficientemente evidente y dolorosa como para que te empatices. Pero sí, es verdad que España vivió en la guerra y en la posguerra una situación de inmigración forzada muy, muy, muy tremenda, y que prácticamente todas las familias fuimos tocadas por esa realidad y la conocemos, y que estamos hablando de gente que ahora mismo es mayor, pero que está viva y que no lo ha contado. Entonces tenemos que entender, si la pena del otro y la desgracia del otro no nos conmueve, tenemos que entender que todo es cíclico, que estuvimos hace unos años ahí y que volveremos a estar seguramente. Y eso no, dentro de unos años en esa situación. Exacto, no quita que algún día nos pueda pasar algo, no sé, similar, ¿no? Sí, todo es cíclico, todo sube y baja, y desgraciadamente los conflictos son de las pocas constantes de la historia. Cuando lleguéis a la Cendilla, después, ¿hacia qué lugar vais a caminar? Pues ahora mismo estamos en la Cendilla. Ah, sí, bueno. En la Cendilla, y vamos a darle la vuelta a la Cendilla, por lo que estoy viendo, por la cabecera, vamos a darle la vuelta a la Cendilla, y bajamos de nuevo. Ya aquí llegamos a la mitad de la marcha y bajamos para el regreso de nuevo. Muy bien, entonces, ¿a qué hora estaréis por aquí? Por la 1:30, ¿no? Para la 1:30. A las 2 empieza el primer concierto, y entre la 1:30 y las 2 estaremos allí ya dándolo todo. Y después un cosido, ¿no? Un cosido, está oliendo muy bien. Un potaje. Exactamente, un potaje que además no tiene precio establecido, sino lo que es la voluntad de la gente. Y que ha sido cocinado por las cocineras del Rey Heredia y que todo el beneficio irán hacia para el Rey Heredia del potaje. Y hasta una cervecita a un euro, que eso ya no se encuentra en ninguna parte en Córdoba. La cervecita a un euro. Claro, eso hay que tomarla. Eso que nos falta, claro. Hay que echarle gasolina al cuerpo. Claro. Raquel, pues, muy amable por atendernos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Y si eres tan amable, por favor, ponme con Irene. Sí, ahora mismo. Hola. Bueno, seguimos volando por la ciudad, mirando cómo van caminando nuestros amigos que están en esa marcha en apoyo y defendiendo o reivindicando que se cumplan los derechos humanos no solamente en Córdoba, sino en el mundo entero. Irene, gracias por tu atención con nosotros. A vosotros, muchas gracias, siempre. Además, Irene es una persona que está trabajando siempre en muchas cosas y no se cansa nunca, ¿eh? Porque es joven. Debe ser eso, ¿no? ¿Cómo? Que debe ser eso, que porque eres joven no te cansas. Bueno, esperemos que no sea por eso. Eso quiere decir que de aquí a unos años ya voy a estar cansado. Esperemos que no sea por eso. Irene, pues muchas gracias por ayudarnos. A vosotros, gracias. Un beso grande, hasta luego. Un beso, hasta luego. Bueno, amigos oyentes, ya hemos llegado casi al final del programa. Vamos a poner una canción más para que deleitemos a nuestros oyentes, porque ya el tiempo se nos ha marchado y nos queda poquito tiempo para... poquitos minutos para terminar el programa. Pero créanme que cada vez que empezamos con JJ en la mañana, que empezamos muy nerviosos siempre, esperar un día así de labor, de comunicación tan grande y hoy ha sido muy especial porque ha habido sentimientos a flor de piel que nos ha dolido un poquito, ¿eh? Así que ha sido una mañana muy especial el día de hoy y porque tenemos que buscar el sentir y el dolor de tanta gente y no podemos quedar indiferentes y mirando a otro lugar.